Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia. Y Tito Rivas sin controles, Ricardo allí en su hogar. ¡Qué mañana para comenzar, eh! ¿Llueve? Llueve. Y una vez más, Alejandra Viera y yo estamos debajo del paraguas. Tratemos, Alejandra, de apretarnos un poquito, aunque tenemos que respetar las distancias. Porque, primero porque está muy frío. Y después porque llueve bastante. Estoy en el refugio de Maldonado, Jorge, audiencia, aquí en Boulevard Artigas. ¿Qué pasó ahora? Recuerden ustedes, desde aquí, desde los usuarios, han hecho varias movidas para que los días de lluvia, los días de frío polar, les permitan quedarse aquí en el refugio. Supuestamente, y ustedes también lo recordarán, de las últimas instancias que compartíamos al aire, desde el municipio se ofreció a la dirección de Mides Maldonado la posibilidad de hacerles llegar la comida, la alimentación del día y además dos guardias para que acompañaran esta situación aquí y los pudieran acompañar estos días precisos de lluvia. Lo que sí hay que gestionar es que Mides dé el ok de esa situación y así ellos, después de aquellas movidas que estaban aquí en la puerta, decidieron finalmente aceptar esa situación. Después de ese tiempo han habido otras situaciones de tormenta, de lluvia, de frío, que no se resolvió de esa manera. Han estado debajo de lo que es allí el techito de la iglesia en algunos momentos, en otros los han corrido. Pero reitero, estamos con Alejandra Viera, ella es ex funcionaria del refugio, lo recordarán ustedes, que ha estado acompañando a los usuarios y hoy no es la excepción. Ellos han decidido quedarse dentro del refugio, desde aquí, desde los funcionarios, según nos decían. Nos decía Alejandra, ya llamaron a la policía para que los retire. En este momento lo que hay es una unidad móvil de emergencia porque una de las usuarias ha tenido un percance de salud. Alejandra, gracias por el tiempo. Ponenos en sintonía de lo que está pasando. Sí, estamos en la misma de siempre, lloviendo, con frío, gente mayor, gente enferma, gente con diferentes condiciones que es sacada a la calle a empaparse todo el día, ¿no? Y sin un lugar a donde ir y está. Y no encontramos esos lugares que Magdalena me mencionaba, ¿no? La señora directora de Mides me dijo, son gente de la calle, busquen refugio en la calle, pero yo no he encontrado ningún techito, ningún lugar donde podamos permanecer porque de todos lados son corridos, así que seguimos en la misma situación. Cuando decís podamos, es porque en calidad de que hoy estás acompañándolo si lo has hecho desde el inicio. Y porque me parece de ser humano, de persona, porque me parece que no está bueno quedarme en mi casa tranquila, mirando tele, tomando un cafecito y no. Ya, hoy ya lloviendo me desperté temprano y dije, no, esto no puede ser. La gente a la calle, me acordaba de Margarita, me acordaba de las personas grandes que pasan todo el día empapados y está de menos. La verdad que es muy triste la situación. Yo decía, hay una unidad de emergencia móvil, ¿sabes por qué vino? Sí, hay una persona que se descompensó dos veces, le da ataque de epilepsia y bueno, esta es la segunda vez que viene la emergencia. La primera lo mandaron que se fuera al hospital a atenderse y bueno, se fueron ellos y se volvió a desmayar. Bien, ellos, según nos decías acá los usuarios, ¿van a quedar a la espera de qué? Y los usuarios van a quedar adentro del refugio a la espera de una solución, porque ya no, promesas no, de una solución, de un lugar a donde estar con este día de lluvia. Nos decían también que hay más de 20 usuarios, por lo menos, que están en este momento. Sí, están adentro. Cerca de 20, por lo menos. Sí, adentro del refugio. Sí, hay unas personas que fueron que tenían consultas médicas y otros tenían unas actividades, pero hay 20 personas adentro esperando una solución. Aún no llegó la policía, Jorge. Nosotros estamos aquí. Alejandra, te escucha. Sí, Alejandra, buen día. Buen día. Alejandra, hoy decidieron quedarse en el interior del lugar, ¿sí? Sí, por supuesto. ¿Hay sí. ¿Hay personal en el interior del lugar o están ellos solos? Sí, hay dos funcionarios que no se han retirado. Está una de las funcionarias me decía que se tenía que ir, que tenía su bebé. Digo, entiendo su parte también, su parte humana, pero digo, no es nada contra los funcionarios ni contra nadie. Digo, es buscar una solución para esta gente. Que no sigan las mismas condiciones. Ahora estamos trabajando desde otro lugar también, hemos hecho un colectivo, ahora somos un colectivo en Maldonado, que por ahora nos llamamos Somos, y estamos trabajando en conjunto con el colectivo NITEP de la gente en situación de calle de Montevideo. Bien, ¿ustedes en esta mañana han hecho o han intentado algún contacto con alguna de las autoridades? Y no, estamos en un día feriado además, ¿no? Sí, estamos en un día feriado, sí, autoridades, no. Digo, por medio de refugio, los funcionarios les comunicaron que el refugio se cierra. Y eso lo maneja la coordinadora y Mides, ¿no? Pero hasta el momento avisaron que el refugio se cierra, que la gente tiene que salir. Bien, pero si no salen, que tampoco lo van a cerrar con la gente adentro, supongo. Sí, no, ahora dice que habían llamado a la policía para que sacara a la gente. Estamos esperando que llegue la policía y bueno, a ver qué solución hay, capaz que nos llevan a todas las personas a la comisaría y por lo menos están bajo techo. Bueno, estaremos allí interiorizándonos de las novedades que puedan surgir. Muy amable. Dale, muchísimas gracias, muy amable. Bien, Jorge, sigue lloviendo, nos vamos a quedar un ratito más y cualquier cosa hacemos contacto nuevamente. Dale, bárbaro, gracias. Chau, chau a ti. Chau, chau. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.